Kawasaki. Tú puedes apagar las luces si quieres, mami. Que yo te sigo viendo. Me guío por el calor. Un perro agresivo, algo medio implícito, no posesivo. Soy un delincuente y mi delito es lo que escribo. Y aunque quieran apagarme, sobrevivo. Un perreo agresivo, algo bien explícito, no posesivo. Soy un delincuente y mi delito es lo que escribo. Y aunque quieran apagarme, sobrevivo. Esto no es pa' mente sensible, pa' gente susceptible. Esto es pa' las gatas que le gusta el combustible. Quieren apagarme y esa mierda es imposible. Si quieren perreo, siempre voy a estar disponible. Un bebé que yo estemos, juego con el fuego y no me quemo. Ese culo es peligroso, pero no le temo. Yo ando buscando dinero y yo buscando el Nemo. Si tú eres puta, yo puto, porque no nos vemos. Y perreamos, bellaqueamos. Siempre acabamos sin ropa, aunque no lo planeamos. Contigo me gastaría todo lo que gane. Pero no me queda tiempo con todo lo que chingamos. Tú eres mi fanática, yo soy tu fanático. Vamos como lo hacen, mi visita todo orgánico. A ella le gusta manual, a mi automático. Ella es experta en lengua y un experto en matemático. Soy un delincuente y mi delito es lo que escribo. Y aunque quieran apagarme, sobrevivo. Un perreo agresivo, algo bien explícito, no posesivo. Soy un delincuente y mi delito es lo que escribo. Y aunque quieran apagarme, sobrevivo. No le gusta lo que hablo en mis canciones. Dicen que puedo mal influenciar a los menores. Pero si ella pide que le dé, yo se lo hundo. Y si no te gusta lo que canto, arregla el mundo. Esto es pa' sudar y pa' soltar todos los males. Pa' los que le gusta perrear como animales. Pa' los tigueritos y pa' las yales. Pa' las putas y pa' los criminales. Cabales de dembow, que no delito. Un culo y hierba, lo único que necesito. Viva el reggaetón, prende un finito. Si esto es lo mío desde que era chiquitito. Baby, put that pussy, let's go. Are you wanna be my lover? Pues baja culo al suelo, mami, usa los escoba. Que voy a comerte el toto como si son yakisoba. Un perreo agresivo, algo bien explícito, no posesivo. Soy un delincuente y mi delito es lo que escribo. Y aunque quieran apagarme, sobrevivo.